Primera unidad. Al ser este el inicio de nuestra travesía en el camino de la producción de materiales periodísticos, ya sea de audio o video, tenemos que formar bases sólidas, entre ellas definir qué son las nuevas tecnologías y los medios audiovisuales. Empezaremos con que nuevo es algo que nunca antes ha sido usado, reciente o incluso innovador. Desconocido o distinto son dos de los sinónimos más cercanos sobre lo que es algo nuevo. Con esto podemos ver que las cosas, al dejar de ser innovadoras y pasar a lo común, dejan de ser nuevas. Por ende, podemos deducir que las nuevas tecnologías son aquellos pequeños brotes de avance, cambio, diferencia o demás sinónimos que aplicamos a la industria o vida diaria. Nos llevan estas al cambio de los ciclos, ya sean científicos, económicos, sociales o culturales. Por otra parte, los medios audiovisuales, que en su tiempo fueron innovadores, han contribuido a este cambio, ya que a través de sus dos componentes principales, es decir, el audio y el video, que no son más que las reproducciones en conjunto y sincronizadas de sonidos e imágenes, han logrado imitar lo más cercana posible la perspectiva humana, dándole con esto más impacto a lo que le podríamos llamar como relatos semi-encarnados, como películas, novelas, documentales, etc. Tomando en cuenta lo que decía Giovanni Sartori acerca de este fenómeno de los medios audiovisuales, el hombre ahora es vidente. Dado que los medios de la televisión han sido el alma mater de las nuevas generaciones, que al alimentarse por estos símbolos están impuestos a lo que ven y oyen, dejando atrás la etapa sapiens, en la cual en vez de ver era observar y en vez de oír era escuchar. Otra de las grandes herramientas de los medios audiovisuales ha sido el uso de los sistemas computacionales, con los cuales se dividen en generales y especializados. Como lo indican sus nombres, generales son los que nos brindan elementos básicos, en este caso plataformas y sistemas multimedia básicos, para la edición, reproducción o creación de productos audiovisuales, mientras que los especializados nos brindan herramientas aún más precisas en estas actividades, ayudando con esto a una mejor y más personalizada actividad. Podríamos concluir que gracias al boom del Internet se cuenta con la mayor difusión de contenidos posibles y los productos audiovisuales no podían ser la excepción. Tal es el caso de la red social más concurrida, es decir, YouTube, por medio de la cual, al dar un clic, se pasa a lo universal.